Hola, buenas tardes. Si os parece, comenzamos. Muchas gracias por venir a esta última sesión de las jornadas de REAS, que hoy va a consistir en una proyección, en un cineforum, que así lo hemos llamado, sobre buenas prácticas o prácticas ambientales sostenibles de algunas entidades de REAS que este año nos hemos dedicado a poner un poco en valor. Dentro de las entidades de REAS, todas asumimos que tenemos que cumplir una serie de principios que nos lo marca la carta de principios de REAS. Y uno de ellos es el de la sostenibilidad ambiental. Entonces nos hemos dedicado un poco a intentar buscar entre nuestras entidades cuáles estamos haciendo determinadas acciones y cuáles son esas acciones para poder visibilizarlas y así también, en muchos casos, autodiagnosticarnos e incluso ver que ser conscientes de que estamos haciendo más incluso de lo que pensábamos. Como el que ha llevado adelante todo este proyecto ha sido Paco, pues le voy a ceder enseguida la palabra, es decir, ya, y nos va a contar un poco más cómo se ha ido llevando a cabo. Gracias. Pues nada, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, por si acaso hay alguien despistado. Es también el último día de las jornadas de la clausura, con lo cual tenemos el momento perfecto para presentar este trabajo, este documental. Como decía Inoa, representamos un poco a parte de los actores, que sería Inoa, y a parte del equipo que lo ha hecho, falta aquí Samuel, de Charly y un montón de gente que hemos ido haciendo, pero por diversas razones no pueden estar aquí porque eso lo he visto un poquito aquí. Lo que vamos a ver es un documental, os adelanto que son 40 y tantos, 50 minutos, pero bueno, son llevaderos, al final haremos un pequeño cinefuego para poder ir hablando. Lo que se intenta con este documental, lo que se intenta y lo que se consigue con este documental es mostrar ejemplos de sostenibilidad ambiental en economía. Es cierto que muchas veces, a lo mejor, cuando se habla de economía alternativa, de economía sostenible, pues se piensa en cuatro hippies, en cuatro no sé qué, y puede que lo seamos, puede que seamos hippies, pero lo que vais a ver aquí son empresas que llevan años, en algunos casos muchos años funcionando, y que van funcionando y que les dan para comer. Con lo cual, es una magnífica demostración de que las cosas se pueden hacer bien, con criterios éticos, con criterios sociales, con criterios ambientales y que aún encima te da para comer, que no es ninguna utopía. Vais a ver además aquí, cuando uno piensa en empresas verdes, se les vienen a la cabeza una serie de empresas como muy típicas y aquí vais a ver que hay empresas de todo tipo. Hay imprentas, hay compañías de seguros, hay oficinas, hay ciclomensajerías, hay tiendas de productos eróticos, hay absolutamente de todo el abanico del sector económico, del sector comercial, y todos ellos están dentro de REAS, cumplen esos criterios de sostenibilidad ambiental, con lo cual se demuestra que en cualquier sector, que en cualquier sitio se pueden aplicar, se puede salir adelante, se puede ganar dinero con ello, se puede ganar la vida, pero manteniendo toda esa serie de principios. Lo que os decía son básicamente esos ejemplos, vienen de un trabajo anterior que se hizo de ver buenas prácticas ambientales que hacíamos en REAS, en la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón, y lo que se hace aquí es plasmarlo en imágenes, que siempre queda mucho más mágico. Lo que sale aquí no son, digamos, demostraciones de lo que cada empresa hace, sino que aquí cada empresa está como aspectos que ejemplifican lo que prácticamente casi todas hacemos. ¿Vale? O sea, no es un vídeo de determinadas empresas, sino es un vídeo de REAS, y lo único que vamos a ir viendo diferentes entidades, lo único sí, creo que saben como 20 y tantas entidades, o sea, que de hecho saben una buena cantidad de las entidades que componen REAS. Como el objetivo, evidentemente, aparte de verlo aquí en esta sala, que está muy bien, es que esté vivo, que se utilice y que sirva para ejemplificar eso. Está todo colgado en una web que aparece ahí, consumoresponsable.org, creo que es. Ahora aparecerá. En la web se explica un poco todo esto que estoy contando. Está la película completa, que se puede ver, que se puede descargar sin ningún tipo de problema, pero también, porque 50 minutos es un formato complejo, sí que está luego también dividida en pequeños trocitos de 6-7 minutos, como mucho, entre 5 y 7 minutos, independientes y que muestran aspectos mucho más concretos, ¿vale? vais a ver viendo que en la película completa van los 6 o 7 juntos, pero se van viendo cada uno con su titulito, pues desde producción limpia, utilización correcta de residuos, ordenación del territorio, movilidad sostenible, reciclaje, toda una serie de subprincipios que van dentro de ese principio ambiental que cumplimos todas las entidades de REDAS, pues se van viendo también para que se pueda ir utilizando. Y a partir de hoy ya, además, eso ya es un poco la presentación oficial, hicimos una pre-inauguración dentro de Cocine, pero ahora ya se presenta y es ya el lanzarlo para que se pueda ir utilizando. Y eso luego al final, pues haremos esos pequeños cineforum y nos, pues, nos charlamos, comentamos dudas, todo lo que queráis, pero eso, la vemos un poquito y nada, y espero que os guste. Está hecho con mucho cariño, con mucho amor y con mucha sostenibilidad ambiental y social también. Es que en todo caso, eso sí que os digo, es un documento bastante majo de que muestra esa realidad de esa economía solidaria, de esa economía en este caso también con el principio de sostenibilidad ambiental, con que eso, que espero que os guste, y vamos charlando, y eso lo he dicho, y usarla sobre todo muchísimo, porque creo que muchos de esos trozos que son muy, muy usables para ilustrar pequeños cursos, para ilustrar pequeñas cositas en ese formato que hemos preparado también precisamente para ello. Nada, eso, muchísimas gracias y la dejamos.